A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Bueno, ahora sí, mis hermanos, le damos un saludo muy cordial, una muy afectiva y especial bienvenida a todos los que hoy nos acompañan por primera vez. Si hay alguien que viene por primera vez esta mañana, con toda confianza, levante su manita, lo que queremos es saludarle solamente. Lejos esté de nosotros, si quiere avergonzarle, lo que queremos es conocerle y saludarle. Así que si hay alguien que viene por primera vez, bueno, ahí vi a la par de Rosita una joven que viene de Guanacaste, la conocemos a la distancia. Qué bueno que está ahí. ¿Cómo le decimos? Bienvenida. Que Dios le bendiga abundantemente, ¿verdad? Es familia de nuestros hermanos, así que nos alegramos de tenerle esta mañana con nosotros. Muy bien. ¿Los demás somos de la casa? Muy bien. Quiero recordarle unas cuantas cositas muy rápidas y muy puntuales, pero muy importantes. La primera de ellas, si el Señor lo permite, el próximo martes la reunión de oración, aquí lo esperamos. Si el Señor lo permite, todavía no es último viernes de mes. Ya este es el último, el que viene. Sí. Entonces, el próximo viernes reinicia Mujeres de Bendición. Algunas hermanas me han estado preguntando. Este próximo viernes reinicia Mujeres de Bendición. También recordarles, el día jueves a las 9 de la madrugada, los intercesores, venga, aparte este tiempo para orar, para presentar no solamente sus peticiones, sino las peticiones de muchos que quedan consignadas en boletas, que nos llegan a través de vía telefónica, algún mensaje. Es muy importante que podamos orar. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios se mueve cuando el pueblo clama. Dios conoce nuestras peticiones. Y una persona me decía, ¿por qué tengo que orar si Dios sabe lo que necesito? Dios sabe lo que yo ocupo. Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque Dios lo estableció así. Él dijo que si nosotros clamamos, Él responde. Y si nosotros no clamamos, así de sencillo, mi hermano. Por eso hay que clamar, porque Dios quiere que nosotros recibamos el beneficio de poder orar en su presencia, de poder habitar en su presencia. Y si Él no lo hubiera establecido de esa forma, ¿quién sabe para que llegáramos delante del Señor con la periodicidad que debiéramos? Gracias, mi hermano. Muy bien. Ajá. Muy bien, vamos a orar también. Aquí tenemos una petición especial. La hermana Anita, ¿qué se me hizo, hermana Anita? Aquí está. Estaba pidiendo también un momentito. Venga, vaya pasando, mi hermana, por favor. Esta semana falleció el día miércoles, creo que fue, hermana. Falleció el papá de nuestra hermana Anita. Y hemos estado pues orando. Él se fue con el Señor, iba para los 100 años. O tenía los 101 años. Bueno, mi hermana. Buenos días, hermanos. Yo de un modo muy especial quiero darle las gracias a ustedes como familia en Cristo, porque sé que todos estos días cuando se dieron cuenta que mi papá estaba enfermito, estuvieron orando por nosotros. Muchísimas gracias, porque no les puedo decir que a veces no aflojo. Ese viejito, yo lo amaba tanto, como todos los hijos que amamos tanto a nuestros padres. Y era muy apegada, porque yo soy la menor de las mujeres. Entonces, mi hermano y yo, que somos los menores, somos los que hemos estado muy llorones. Porque, Jay, nosotros llegábamos y como éramos tan pegadillos con él, le doy gracias ahora infinitas a Dios que me lo prestó por tantísimos años. Esto es nuevamente una bendición de Dios, que no es a todos que nos da Dios ese privilegio de tener un papá. Imagínense, chiquillos, casi 101 años iba a cumplir en abril. Un viejito lindo, con mucha paz. Papá irradiaba paz, alegría, gozo. Papá me enseñó a que tuviera ese verdaderamente entrega, ese verdaderamente amor al Señor. Algo lindo y precioso, chiquillos, que yo pude experimentar en papá ya los últimos días, cuando él todavía se le escuchaba bien la voz. Papá en la madrugada decía, como todo viejito que le dice a Dios, tatica a Dios, dicen ellos. Y él le decía: Tatica, Dios, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vea qué cosita más linda. Entonces, una vez que estaba con él cuidándolo con mi hija Iris, que está aquí presente, lo vi que estaba orando. Entonces le dije: papá, ese momento que lo escuché, papito, ¿a usted le gustaría aceptar al Señor y pedirle perdón al Señor por tus faltas? Y me dice, clarito, clarito, me dice, sí. Y lo puse conmigo, le dije: papito, repita conmigo la oración. Y él clarito me lo dijo: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Clarito me dice, y te pido perdón por mis faltas. Le dije a papá: papá, también dele gracias a Dios por tantos añitos también que le ha dado, que le ha prestado. Clarito le dijo: Señor, te doy gracias por mis años, por tantos añitos que me ha dado. Entonces, chiquillos, es duro, porque apenas tengo 5 días que papá partió, y como les repito, no es fácil. Solo con la fuerza de Dios estoy aquí, solo Él me ha sostenido, porque cada vez que llego, y para peor, mi hijita me lo dibujó, entonces imagínense que cada vez que llego a la casa, lo veo, y la foto es muy linda, porque en cualquier ángulo donde uno esté, Él lo está mirando a uno. Entonces, pero yo digo: Señor, lo tengo aquí en foto, pero sé que está con el Señor allá, que está en un mejor lugar. Y bueno, nuevamente darle las gracias a ustedes por todo eso. Y también no puedo irme hoy sin darle las gracias nuevamente al Señor, porque hoy, antes de venir aquí, chiquillas, el Señor nuevamente puso mi mano sobre mí. Cuando estaba desayunando, tomé un pedazo de una rosquillita que me había mandado una vecina, chiquillos, y me estaba ahogando. Ya no podía respirar. Y lo que hice fue gritarle a mi hija, y corrieron ellas, pero fue algo desesperante. Pero nuevamente, el Señor, de tantos regalitos que me ha dado con mi salud, nuevamente vuelve a poner la mano en mí. Y hoy alabo y glorifico al Señor, porque no solamente levanto mis manos para alabarlo, sino tengo voz para alabarlo y glorificarlo. Así la gloria sea para mi Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor, qué bueno. ¿Sabe? Nuestra fe es una fe para los momentos bonitos, para recibir y también para entregar. Es una fe que nos ayuda en toda circunstancia, y qué bueno, mi hermana, estamos orando por usted, por su familia, para que Dios les fortalezca y les permita tener sobre todo ese consuelo de saber que ahora está en el regazo de papá. Eso es lo más lindo. También me está recordando ahí don Juan Carlos, esa familia creció en un miembro y eso nos alegra muchísimo. Ahí está una niña preciosa, se llama Naomi. ¿Dónde está Naomi? Ah, mira, ahí está. Levante la mano, Naomi, para que todos la conozcan. Esta jovencita es ahora miembro también de la familia de Juan Carlos y Grisela, así que nos alegramos mucho. Dígale conmigo: bienvenida, Naomi, que Dios te bendiga. Dale bien fuerte ese aplauso y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerte con nosotros. Ya saben, todos los chiquitillos, chiquitillas ahí tienen nueva amiguita y hermana en el Señor. Qué bueno. Recordarle, mis hermanos, vamos a orar por Joel. Ajá, la esposa de Freddy Shirley está pidiendo por Joel que oremos. Muy bien, para que el Señor le restaure de una forma especial. Voy a invitarle, por favor, para que se ponga sobre sus pies. Quiero recordarle también a todos los varones. Hoy, el próximo jueves, perdón, a las 7 de la noche tenemos la red de varones. Jueves 7 de la noche. Jueves 24, este que viene, 7 de la noche. Todos los varones queremos vernos acá para compartir temas que vienen a apuntar directamente a nuestras necesidades como hombres, como cabezas. Vamos a orar y después pasamos a todas las clases, a todos los chiquiticos. Padre, te damos las gracias en esta hora. Gracias porque podemos acercarnos a ti con toda confianza. Podemos llegar delante tuyo, Dios, con la seguridad de que estás ahí atendiéndonos y mirándonos con amor. Papá, gracias por la familia de nuestra hermana Anita. Gracias por lo que hiciste, oh Dios Padre, en su amado Padre. Gracias también porque está contigo ahora. Y porque lo que resta, Dios, es que les fortalezcas para continuar adelante la tarea, la carrera que todavía les resta, papá. Bendíceles, fortaléceles y levántales con tu gracia y con tu paz. A todos ellos, papá, les damos un abrazo con todo nuestro amor y también que el abrazo y la fuerza tuya, Padre, seas con cada uno de ellos. Oramos también por don Joel, papá, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdale, Señor, para que restaures ese cuerpo, esa mente, esa alma, y que puedas, papá, de una forma especial, tomarle todo cual él es, papá, y bendecirle de todas las formas. Bendícele, prospérale, y Padre, hazle regresar y hazle conocer esa gracia y esa misericordia que no se agota y que permanece día tras día. Papá, te damos gracias también por cada necesidad de tu pueblo, por cada necesidad, Dios, que hemos estado llevando adelante, porque tu palabra dice que tú eres el Dios que suple nuestras necesidades, el que sana nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordias. Y por eso te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Bendice cada reunión de esta mañana. Bendice, papá, la red de mujeres que reinicia este día viernes. Bendice, Padre, a los jóvenes. Bendice el tiempo de intercesión los jueves. Bendice la reunión de varones el próximo jueves también. Y Padre, glorifícate en todo cuanto hacemos para tu honra y para tu gloria. Permítenos ahora también, mi Dios, con alegría, con ánimo pronto, ofrecerte voluntariamente lo que hemos dispuesto para ti. Recibe los diezmos, papá, las ofrendas. Recibe, Señor Dios, cada una de las cosas que hemos apartado y que hemos dispuesto para ti. Tu palabra enseña que lo hagamos con ánimo pronto, con alegría, y que, Padre, entendamos que tú eres el dueño de todo y que somos tus administradores, y que, Padre, conforme administremos, así recibiremos de ti, en fidelidad, porque eres bueno para cumplir todas tus promesas. Recibe, papá, lo que te ofrecemos, las ofrendas regulares, las ofrendas para la marcha ministerial y las ofrendas también misioneras, papá, en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos por nuestras hermanas Cinia y nuestra hermana Karina, que están allá, papá, extendiendo tu reino en otras naciones, a quienes sostenemos también, para bendecirles y ayudarles en esa extensión del reino de los cielos. Padre, en el nombre de Cristo, todo esto lo ofrecemos para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Gloria al Señor. Recuerde que están los sobrecitos siempre a la entrada. De esta manera podemos ahorrar un poquito del tiempo. Y también recordarles que los hermanos servidores nos ayudan en esta parte tan importante. Si Dios lo permite, en febrero ya inicia la escuela, ya están trasladándose, así que cumplimos el avisarles, el indicarles que si usted desea matricular a su niño, a su niña, preescolar o primaria, puede buscar un panfletito, pedirle información y de esa manera pueden tener, repito, la oportunidad y la información también para hacerlo. Clase cuna es la primera de aquí. De acuerdo, está bien. Muy bien, le recordamos a todos los chiquiticos que todos los que son niños, edades, clase cuna inclusive, y edades hasta los 8 años, están en este sector de aquí atrás. Clase cuna es la que queda inmediatamente aquí, en este sector de aquí. Y 9, 10, 11 y 12 años en la parte de arriba, en la planta alta, donde vamos, si Dios lo permite, también a ubicar a los jóvenes. Así que, muy bien, tengámoslo presente. Muy bien, los niños, los jóvenes pueden pasar a sus lecciones. Oramos para que Dios les bendiga y les hable de una forma especial. Muy bien, aquí tenemos una petición que vamos a tomar ahora al final. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos y hermanas, vamos a tomarnos un tiempo bien lindo ahora para estudiar la palabra. Y le animo para que abra su Biblia ahí donde empezamos el día de hoy, en el primer libro de Reyes. Vamos a continuar esta serie que tenemos para este primer mes del año, que es un desafío para nosotros, un desafío para confiar, un desafío para buscar lo mejor de Dios que ha preparado para cada uno de nosotros. Así que acérquese al primer libro de Reyes en el capítulo 18. Hoy vamos a hablar, continuando lo que iniciamos el primer domingo, el domingo 6, con la serie Levántate. Es el Señor hablándonos, el Señor inquietándonos y el Señor moviéndonos de una forma especial para que podamos este año ver las cosas como Él las ve y tomar nosotros, repito, nuestra posición conforme a lo que Dios ha dispuesto para cada uno, lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. El mensaje de hoy se titula Levántate y come. Hace 15 días el primer estudio fue Alza tus ojos. Siempre va a hablar de levantar, de alzar, que es algo importantísimo que tenemos que entender en esta hora. Primero de Reyes capítulo 18, versículo 20 dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, lea conmigo esta frase de Elías, por favor. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Papá, ayúdanos en esta mañana, que podamos asumir una posición, que podamos, papá, tomar el desafío que viene de tus labios y que podamos levantarnos, papá, para seguir adelante, para alcanzar lo que has preparado para nosotros. Estamos iniciando un año que creemos va a ser, Dios, un año para la manifestación de tu gloria, para poder experimentar cosas lindas y maravillosas que has dispuesto, porque tú eres el Dios de la gracia abundante y de las nuevas misericordias cada mañana. Así que, papá, permítenos en esta hora entender, ayúdanos a renunciar a todo confort humano, papá, y entrar en una dimensión donde podemos realmente experimentar tu gloria y podemos alcanzar lo que nuestro corazón, papá, cree conforme tus promesas han sido dadas para nosotros. En el nombre de Cristo, Padre, quitamos toda ceguera, quitamos toda sordera en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos permitas ver y oír con claridad tu palabra en esta hora y que podamos responder a ella, Dios, como tú nos demandas. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Gloria al Señor. Levantarse. ¿A cuánto les costó levantarse esta mañana? Ahí está, Luisito, le costó levantarse. Los demás no tuvieron ningún problema para levantarse. Bueno, hay gente a la que le es un problema levantarse en las mañanas. Yo conozco personas que tienen el síndrome de la tardía y siempre llegan tarde porque les cuesta tomar la decisión de empezar a hacer lo que tienen que hacer. Siempre se pospone, siempre hay algo que pasa, siempre hay algo que ocurre. Mire, a veces es una lucha a mano abierta ahí con la cobija los atrapa, ellos tratan de salir y los envuelve y pasan los minutos y esos 10 minutos que pasan se transforman en la tardía de siempre. Levantarse implica un esfuerzo. Levantarse es algo difícil, mis hermanos, porque lo más rico es estar sentado. ¿Cuántos tienen un televisor con control remoto? Por lo general. ¿Se acuerda usted los que tenían una perilla? Yo me recuerdo de uno que tenía dos perillas. Bueno, la he encendido, ¿verdad? Y tenía dos grandotas. Y había una que había que poner en U. Y después había otra que hacía. Y si usted quería pasar del canal 24 al canal 115, hasta que pasara. ¿Cuántos tienen el síndrome de pasar muchos canales? Con toda honestidad. Vamos a hacer una mañana de honestidad. Están viendo tele y están ahí. Yo no sé cómo hacen porque ven como 10 cosas a la vez. Sí. Y es la queja de muchas mujeres y la queja de muchos varones. Porque agarra el control y ahí está, ta, ta, ta. Nunca deja nada. Siempre está pasando y pasando. ¿Sabe por qué hacemos eso? ¿Sabe por qué existe el control remoto? Porque levantarse es muy pesado. Porque levantarse es aburrido. Porque demanda un esfuerzo. Y todo lo que este mundo ofrece tiene que ir y siempre va dirigido a darnos confort. Confortabilidad significa que usted está en una zona de comodidad donde se siente bien, donde todo es placentero, donde no hay que hacer ningún esfuerzo, donde se minimizan el trabajo y se exacerba, repito, el hedonismo, el sentirnos bien. Eso es, y esa es la lucha con la que nos topamos como pueblo de Dios en un mundo que apunta al hedonismo, que apunta al placer y que apunta a la comodidad. Es la verdad. Como cristianos estamos en un mundo donde levantarse no es la moda. donde levantarse no es algo bueno porque implica hacer algo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que el que va usted con su lado o nosotros mismos nos hemos quejado por algo? ¿Verdad? Nos quejamos porque alguna cosa está mal, porque alguna cosa aquí y allá. Pero ¿cuántos nos levantamos para cambiar eso? ¿O cuántos nos tomamos el trabajo para hacer que las cosas ocurran? Por lo general, levantarnos es todo un desafío, y de eso vamos a hablar, porque la Escritura es muy clara, muy pero muy clara, en que nosotros tenemos que tomar una nueva posición, y eso es levantarse, es tomar, dejar una posición de comodidad y tomar una nueva posición, una posición en Cristo para poder realmente alcanzar lo que ha prometido para nosotros. Por ahí nos han enseñado una doctrina que no es bíblica, la doctrina de que el cristianismo ya está todo pago. Lo que está pago es la factura por sus y mis pecados. Eso es lo que está pago. Lo que está pago es la factura por su y mi sanidad. Eso sí. Pero nuestra vida diaria tenemos que pagar el precio de vivir como Cristo. Lucas 9:23 le preguntaron a Cristo y le dijeron: Maestro, yo quiero seguirte. ¿Qué hay que hacer para seguirte? Y Jesús respondió y dijo estas palabras: El que quiere venir en pos de mí, tres cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y póngase las pilas, porque yo llevo buen paso y yo no aflojo. Pero ¿cuántos hemos ido caminando y de repente ¡ay! ¡Despacito! Y hasta que vamos jadeando porque tenemos una mala condición física. Esa mala condición física muchas veces también es ejemplo de una mala condición espiritual. Y no tenemos una buena condición espiritual que nos permita caminar la jornada como Dios quiere. ¿Por qué? Porque aparte de que no nos levantamos, no nos alimentamos bien. Y entonces tenemos todo un combo de desnutrición que nos afecta en lo más profundo de nuestra vida diaria. Yo espero que usted traiga hoy un buen canasto. ¿Cuántos traen un buen canasto? Para recoger todo lo que Dios nos va a decir y llevárnoslo para la casa. No casco, ¿ah? Casco no. Canasto, porque el casco se lo pone uno para que no le pegue nada. Aquí no, aquí es, eso tiene que ver con nosotros. El Señor nos llama a levantarnos, y el ejemplo que vamos a estar estudiando en el libro de Primero de Reyes con el profeta Elías es un pasaje precioso que nos habla de eso mismo. Hace 8 días hablamos de la situación del estañón, ¿se recuerda? El estañón es una situación particular que nosotros enfrentamos. Hace 15 días hablamos de que las cosas las vemos oscuras y nos acostumbramos a verla de esa manera. Y que tenemos que alzar nuestros ojos por encima del estañón para ver lo que Dios realmente tiene para nosotros. La realidad que muchas veces vemos es la que el enemigo quiere mostrarnos. Es la que el sistema nos quiere mostrar. Esa voz que le llegó a Jairo cuando estaba entrando con Jesús a la casa donde estaba su hija enferma, que le dijeron: No molestes más al maestro, tu hija ha muerto, no hay nada que hacer. Esa voz es la voz del estañón. Y esa es la que tenemos que vencer todos los días para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay que levantar la mirada por arriba. Aparte de levantar la mirada, hoy vamos a hablar de tener que levantar nuestra actitud de una forma especial. Lo primero que vamos a ver ahí es, mis hermanos, la necesidad de levantar ese altar en Cristo. El profeta Elías se encontraba en un momento donde el pueblo había apostatado. Es decir, el pueblo le había dado la espalda a Dios y habían empezado a seguir a Baal. ¿Sabe por qué el pueblo seguía a Baal, al dios Baal? Porque el culto a Baal era muy fácil, era muy conveniente. Se lo voy a resumir en unas cuantas palabras. El culto a Baal era un poquito lo que podemos ver el día de hoy. Primero que todo, Baal exigía un sacrificio, y si ese sacrificio se le daba, daba una recompensa inmediata. Es decir, si yo le doy algo a Baal, hablando en la mentalidad de los pueblos cananeos de aquel momento, si le dábamos algo a Baal, entonces Baal nos iba a dar una retribución. Eso se me parece mucho a lo que vendieron hace un tiempo para atrás. ¿Se acuerda usted que decía, dele una ofrenda a Dios y Dios le va a dar tanto a usted? Sonaba muy parecido, muy conveniente, para que vayamos despistando, pellizcándonos y dándonos cuenta de que muchas cosas que hoy día se dicen tienen su origen en tiempos atrás. Pero resulta que Baal, entonces usted le daba algo a Baal, y Baal le daba a usted ineludiblemente una recompensa. Lo segundo, el culto a Baal era un culto ligado al placer corporal y físico. Es decir, que el culto incluía prácticas de inmoralidad y de inmundicia. Entonces los israelitas decían, de ahí, Dios nos dice que nos tenemos que guardar, que hay que tener una propia mujer, que hay que ser fiel, que hay que hacer un montón de cosas. Y resulta que Baal lo que dice es, venga el culto, hagamos un pachangón y terminamos en una orgía. Entonces como que era muy conveniente para el cuerpo, el placer, la búsqueda del placer, el mínimo esfuerzo. Y entonces la gente seguía a Baal. Después por ahí dijeron, Baal es el Dios que nos da la cosecha, que bendice nuestras tierras, que nos da la lluvia. Y entonces el pueblo dice, y si no hay lluvia, no hay comida. Entonces empezó a descarriarse el corazón de los israelitas en pos de los Baales. Y empezaron a adorar en ciertos lugares y dejaron de lado al Señor. Mi hermano, el culto al Señor es un culto difícil. Dígaselo al que está a su lado. Seguir al Señor es difícil. Claro, es difícil en un mundo tan complicado en el que estamos. Porque usted y yo vamos contra la corriente. Mire, si a usted... unos están ahí aplaudiéndole porque usted es cristiano, habrá que ver dónde está usted, porque realmente cuando la gente se da cuenta que usted quiere hacer lo correcto y que usted sirve a Dios, la gente eso le va a incomodar, a los que están a su lado les va a ser un estorbo, porque no van a poder hacer los chanchullos y los trinquetes que siempre habían hecho. Bueno, mi hermano, resulta que el pueblo había dejado al Señor y el altar del Señor se encontraba en ruinas. El pasaje siguiente, que podemos leer unos cuantos versículos, vamos a leer por favor versículos 26. Dice, Elías había dicho, denos un buey a cada uno, lo tasajeamos, lo ofrecemos en holocausto y que el Dios que responda con un rayo cayendo y consumiendo el holocausto, ese sea Dios. Y el pueblo dijo, me parece bien. Entonces tomaron cada uno, dice, el buey que le fue dado y lo prepararon, hablando de los profetas de Baal. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínense el cuadro. Hay un altar, hay un buey ahí partido en pedazos, y ellos pegando gritos, Baal, Baal, respóndenos, Baal, Baal, respóndenos, dando vuelta para acá y vuelta para allá, invocando el nombre de su Dios para que cayera un rayo y consumiera aquel holocausto. El pasaje siguiente, versículo 29, dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Y ahora el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El pueblo estaba simplemente en un punto medio, es lo que Elías le había dicho al pueblo. Ustedes están en un punto medio, atascados en una indecisión. Le dijo, ¿hasta cuándo van a estar claudicando? No están ni acá ni están allá. Andan como una veleta, sin tomar una decisión en firme. Entonces los confronta y les dice, tomen una decisión por amor a Dios. Si es Dios a quien van a seguir, entonces métale con todo. Y si es Baal, pues entonces en pos de Baal. Pero tomen por amor a Dios una decisión. Es lo que dice Elías. Habiéndose dado el fracaso de los profetas de Baal, entonces los llama y dice, acérquense, y reparó el altar. ¿Cuántos años tenía ese altar de estar arruinado? No lo sabemos, pero había mucho tiempo que el pueblo había dejado de buscar a Dios con sinceridad, porque era más cómodo lo otro, era más sencillo el culto a Baal. Y entonces dice, versículo 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra, dice, de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Usted conoce el texto y sabe lo que continúa narrando. Invocó, dice que echaron agua y agua y agua y agua, y dice, ya está entrapado aquello, corría el agua por los caños que habían hecho, y él oró. Y Dios respondió y envió fuego que quemó el holocausto, las piedras y hasta el agua. Todo. Y entonces el pueblo que dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Cuántos sabían que Jehová es Dios? La pregunta es, ¿de cuántos realmente Jehová es su Dios? Esa es la pregunta. Porque todos sabemos que el Señor es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso. Pero ¿cuánto realmente estamos teniéndole como ese Dios verdadero y Dios personal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque el pueblo se encontraba entre dos aguas. ¿Estaremos nosotros entre dos aguas? Yo no sé cómo fue el año pasado para usted, Pero si fue un año de dos aguas, de indecisión, de que a veces sí, a veces no, es un tiempo para tomar una decisión radical. Radical. Y radical significa pasar completamente y asumir una única posición. Es lo que Dios desea. Dice ahí, el altar, en el bosquejo, es un lugar de encuentro diario con Dios. Todos los días, de acuerdo a la Escritura, se quemaba incienso delante del altar del Señor. Todos los días, de acuerdo a lo que dice la Escritura, tenía que presentarse sacrificios en el tabernáculo. Todos los días estaban las lámparas ardiendo. Era algo diario. Y sabe, el Señor lo dijo de esa forma: serán para ti mandamiento permanente. ¿Qué es algo permanente? Algo que siempre debe estar. El sacrificio, el presentar, el ofrecer delante de Dios, sacrificio. En nuestro caso ya no quemamos incienso. En nuestro caso ya no tenemos lamparitas con aceite. En nuestro caso ya no ponemos panes de la proposición. Ya no hacemos ese tipo de sacrificio, ni estamos degollando bueyes para derramar su sangre. Porque Cristo es el perfecto sacrificio que cumplió las demandas de la ley. Y ahora lo que usted y yo ofrecemos a Dios, de acuerdo a la palabra, son sacrificios espirituales. ¿Qué es el sacrificio espiritual? Es una vida de búsqueda de la voluntad de Dios. Es una vida de servicio a Él. Es una vida donde estamos adorándole a Él. Ese es el sacrificio espiritual que usted y yo ofrecemos. Nuestra alabanza sube a Él en lugar del incienso que antes quemaban. Porque ahora hay una cercanía por lo que Cristo hizo. Acortó la distancia y podemos llegar hasta su presencia. Mis hermanos, pero tenemos que ofrecer sacrificio diario a Dios. La vida del cristianismo no es de los domingos, no es el domingo, el cristianismo es hoy. Y sabe, en Hebreos capítulo 4, la Escritura habla acerca de aquel día de reposo que estaba anunciado en la ley, que estaba establecido en la ley. Era un tipo, era un símbolo de lo que vendría a ser nuestra experiencia ahora en Cristo. ¿Cuál es el día de reposo? Dice el Hebreos capítulo 4, el día de reposo es hoy. ¿Qué le parece? Quiere decir que todos los días, a partir del sacrificio de Cristo, para usted y para mí son días en el reposo de Dios. ¿Y ese reposo qué significa? Libertad de nuestro pecado, libertad de nuestras culpas, libertad de todo aquello que nos esclavizaba. Hemos entrado en el reposo de Dios, que es la salvación, la vida abundante y eterna que Cristo compró para nosotros. Pero mi hermano, a veces confundimos ese reposo con comodidad. Y son dos cosas muy diferentes. El Señor nos da reposo. ¿Qué significa? Ya yo no ando angustiado. Puedo tener paz, puedo tener tranquilidad, pero no comodidad. La comodidad es algo que este mundo ofrece y que nosotros no debemos imitar y traer a nuestro cristianismo. Dice además, un cristiano con su altar personal destruido divaga en indecisión, debilidad y tropiezo. Y uno dice, qué raro aquel hermano, aquella hermana. Hoy está con todas las pilas y en tres meses está ni para el gasto. De repente tiene su altar en ruinas y se mueve simplemente por emociones. De repente su cercanía con el Señor, su encuentro con el Señor no es tan real, no es tan cotidiano, sino que vive, repito, como llenando tanque de gasolina. Y esto lo he dicho en otras ocasiones, los cristianos no somos de gasolina, somos eléctricos. Le voy a explicar. Si este micrófono fuera de gasolina, y como es eléctrico, tiene que estar enchufado, porque de lo contrario no funciona. Hay cristianos que piensan que tienen tanque de gasolina, y algunos dicen, vea, yo lo que tengo es un cisterna atrás, un tanque de estos enormes, y ahí andan con 80, 800 litros, 900 litros de combustible. No, nosotros no somos de gasolina, lo que tenemos es un cable que nos conecta con Cristo. Y donde Cristo dice que andamos, ahí andamos. Y si usted anda con Cristo, anda con la batería conectada. Cristo es nuestra fuente de poder. Cristo es nuestro generador de poder. Y mi hermano, si usted no anda con Cristo, anda desconectado. Y repito, desconectado no funciona porque no hay tal gasolina, no hay tal combustible. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces cometemos el gravísimo error de alejarnos de Cristo. Y nos alejamos de nuestra fuente de poder y después decimos, qué raro, ¿por qué no puedo hacer frente a esta circunstancia? Qué raro, ¿por qué no puedo vencer en esta situación? Porque nosotros nos alejamos de la fuente de poder que es Cristo. Esto es muy importante. Dice ahí, debilidad y tropiezo. ¿Cómo levantar tu altar personal y familiar? Y hay cuatro puntitos sencillos ahí. Primero, decídete. Es una decisión que tenemos que tomar. Mire, yo no puedo restaurar el altar por usted. Es un asunto personal. Yo no puedo tener una relación con Dios por usted. Yo puedo orar por usted y lo puedo bendecir como lo bendigo cada día, pero yo no puedo tomar las decisiones por usted, ni usted las puede tomar por mí. Si usted, por ejemplo, quiere agarrar el vehículo e irse a 120 kilómetros por hora y pegar contra una pared, esa es su decisión. Muy mala, por cierto, pero es su decisión. Si usted quiere conducir la moto sin casco, esa es su decisión. Pero hay gente que anda sin casco, sin luz, y se estrella en la moto, y después dice, es que Dios, ¿por qué permite esto? No. Hay una decisión personal que se toma todos los días. Y esa decisión tiene que llevarnos a Cristo y tiene que tenernos cerca de Él, necesariamente, para hacer su voluntad. Entonces, decídete, es lo primero. Toma la decisión. ¿Cuál fue la queja de Elías al pueblo? Por lo que más quieran, decídanse. No se queden a la mitad. Mire, nunca ha estado usted prestando, las personas que dan servicio, cuando llega y le dice uno, ¿qué quiere comer? Y le dice, ¿de qué son? Vainilla, chocolate, pistacho, crema. Ah, ¿cuál quiere? Chocolate. No, vainilla. No, no, no, pistacho. No, no, no, no, chocolate. No, por amor a Dios, tomemos una decisión. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto decidir? Porque todas las cosas están en el mismo valor. ¿Me escuchó? Se lo voy a decir así, queditito, queditito, queditito, porque esto es un garrotazo que tengo que decirlo suavecito, suavecito, suavecito. ¿Por qué nos cuesta tanto decidirnos? Porque todas las cosas tienen el mismo valor. Si Cristo tuviera un valor mucho mayor, no nos costaría decidirnos. ¿Me escucho? ¿Me explico? Vean, ¿cuántos tenemos aquí, las damas que tienen aquí joyería de fantasía? A ver, ¿cuántas tienen joyería de fantasía en su casa? Si le ponen a decir, usted tiene que desechar una pieza, ¿cuántas desechan la que es de oro de 21 quilates? ¿Qué desechamos? La de fantasía. ¿Por qué? Porque no tiene tanto valor. Lo que tiene valor, rapidito lo decidimos y rapidito lo escogemos. Nuestro problema de indecisión es un problema de valor. Así de sencillo. Ya se lo dije un poquito más duro. Es un asunto de valor. ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale lo que Cristo hizo para ti? Eso es lo que va a ser el motor para nuestra decisión. Y si nos cuesta decidirnos por Cristo, es porque lo vemos igual entre todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, escojamos lo que vale la pena. Escojamos lo que verdaderamente tiene valor. Y dice, aparta un lugar. Para encontrarnos con Dios ocupamos tener un espacio. Y mire, no tiene que ser que usted construya un cuarto para meterse. No, pues si lo tiene, que gloria a Dios. Pero aparte un lugar, aparte un momento y empiece. Así de sencillo. Decídete, aparte un lugar, aparte un momento y empieza. Empiece con algo pequeñito, empiece con algo sencillo. Mire, si a usted es muy dormilonzón o le cuesta mucho, empiece con algo pequeño. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, el Señor lo va llevando a lo mucho. Así que hay gente que dice, Señor, te prometo. Y mire, si usted lo prometió este año, pues qué bueno. Pero hay gente que dice, Señor, te prometo que este año voy a orar 2 horas diarias todos los días. Y resulta que no ha podido orar ni 10 minutos el año pasado, y ni siquiera diarios. Está dando como que muy grandote la zancada. No, dígale, Señor, permíteme este año apartar 10 minutos todos los días, 10 minutos, 10 minutos, pero hagámoslo todos los días, hagámoslo un hábito, hagámoslo una necesidad, hagámoslo parte de nuestra vida diaria. Apartemos un momento, no permitamos que el afán y la cosa que este mundo nos pone encima nos aleje y nos despegue, nos desconecte de ese generador de poder que es Cristo para ti y para mí. Es importantísimo entender que es un asunto de hoy. ¿Cuántos van a estar vivos para mañana? Levante la mano. Los que van a estar vivos mañana. Diría alguien, hermano, usted no tiene fe. No, el que le diga eso le está haciendo actuar en presunción. Porque la fe que yo tengo es la que me permite vivir este día. Porque el día de mañana está en las manos de Dios y no es un asunto de fe. Es un asunto de que si Dios lo quiere, lo vivo y lo disfruto. Y cada día lo vivo y lo debería vivir como si fuera el último, a plenitud, porque no sé lo que mañana realmente podré o no hacer. Mi hermano, mi hermana, el asunto es hoy. Y hoy tenemos que empezar a tomar esta decisión que es, repito, medular para su vida y para la mía. Nos hablaban el jueves en la reunión de las parejas que hay momentos, hay familias donde todo está ruinoso, el altar está ruinoso. ¿Qué significa esto? Que nunca como familia apartan un momento para orar juntos, que el nombre del Señor no se menciona, que no aparece la palabra del Señor como alimento en medio de la familia. Y no estoy hablando de hacer algo religioso y monótono, hágalo como usted quiere. Yo le decía al hermano que compartía al final, le digo, mi hermano, en nuestro caso personal los chiquillos pasan metidos en la iglesia todos los días y lo último que yo quiero es que ellos aprendan algo religiosamente. Quiero que lo aprendan por necesidad y el Señor se convierte en una conversación, algo natural entre nosotros. El tiempo de oración es, vamos sencillamente y vemos una situación y entonces apartamos un momento para orar. Hágalo algo cotidiano, hágalo algo sencillo, pero hágalo. Porque si no lo hacemos, nuestro altar permanece en ruinas y nuestro lugar de encuentro, de conexión con el Señor, está mal. Segunda cosa, mi hermano, mi hermana. Hay que levantar ese altar. Elías lo restauró y Dios respondió. Si quiere ver la gloria del Señor, restaure el altar. Porque con el altar en ruinas, la gloria de Dios no se mostrará. Segundo, levante su actitud en Cristo. Después de esta gran victoria, tomó a todos los profetas de Baal y los degolló. Y entonces el pueblo se volvió a Dios, se dio toda una reconciliación del pueblo, algo precioso. Y resulta, mis hermanos y hermanas, que en el capítulo 19, empezando el versículo 1, dice que Acab, que era el rey de Israel, un monigote de su esposa, que se llamaba Jezabel, le dijo, viera lo que hizo Elías, mató a todos los profetas, y eso aquí allá, y los degolló, y nos quedamos sin profetas para Baal. Y entonces Jezabel levantó la voz y dijo estas palabras. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Mire, los dioses que acababan de quedar avergonzados, los Baales. Déjeme decirle algo, y es un paréntesis aquí. Esta mujer acababa de ver a sus dioses avergonzados, demostrando que no eran dioses, porque no respondieron y fue todo aquel ridículo que hicieron sus profetas. Y amenaza a Elías en nombre de sus dioses, ¿qué le parece? Mal enfocada, pero una fe firme, ¿qué le parece? Y ahora usted y yo que tenemos al Dios verdadero de nuestro lado, al Dios que contesta, al Dios de poder, al Dios de los cielos y la tierra, a veces actuamos con una indecisión. Esta mujer no tenía indecisión, y repito, para lo malo. Y usted y yo que tenemos al Dios verdadero, no tenemos esa convicción para lo bueno muchas veces. Y le dice, así hagan mis dos dioses y me añadan, dice, si mañana a estas horas no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le puso una sentencia de muerte de 24 horas. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Usted conoce el pasaje. Elías se postró y levantó sus manos y dijo, Señor, tú sabes lo que están diciendo contra mí, pero tú eres mi Dios, tú eres mi guerrero, tú eres el que libra mis batallas, tú eres el Dios que me ha sacado por todas las cosas, así que no voy a temer y voy a seguir firme haciendo todo lo que tú me has dicho, llevando adelante mi camino, proclamando tu palabra y venciendo como lo he hecho. Y tengo que volver a pasarle 450 el cuchillo veces a los, lo vuelvo a hacer. Bueno, esa no es la historia. La verdad es que no salió así. Elías, cuando recibió la sentencia, la amenaza de muerte, ¿sabe lo que hizo? Se hizo un puñillo de nada. un puño de nada. Eso se hizo. Se fue al desierto, voy a parafrasearlo. Salió huyendo, le dijo a su criado: váyase usted por allá, yo voy por mi lado. Se fue al desierto, renegando, deseando morirse, reclamando, se echó a morir en el desierto y le dijo: Señor, quítame la vida porque ya estoy harto. Esa es la historia de Elías. ¿Qué le parece? Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios muchas veces? Y claro que sí la hemos visto. Y de repente viene una nueva situación. Otra vez. ¡Ay, Señor! ¿Pero por qué, Señor? ¡Qué tremendo! Y ya vimos la gloria de Dios antes sacándonos, y ahora estamos hechos un puño otra vez. Y deseamos morirnos y decimos: ¿para qué? De nada ha servido, para nada sirvió aquello, para nada le hablé a Fulano. Y empezamos, repito, a desear morirnos, a conmiserarnos. Y esa palabra la vamos a despellejar en este momento. A conmiserarnos. ¿Sabe? Elías cayó en el estañón. Dice la palabra que el Señor le envió un ángel a Elías. En medio de aquella condición, Dios en su misericordia le envía un ángel. ¿Quién le había mandado a Jezabel? Un mensajero. Y Dios le manda un ángel. Y le dice: Elías, levántese y come. Y dice que le puso una pizza super suprema, ¿verdad? Así enorme, con un pichel. ¿De qué le ponemos? ¿Cómo qué tiene ganas usted de tomar? Un fresco de mozote con limón, ¿verdad? Un buen hielito. Ahí está. Le puso el pichelón y le puso la super suprema ahí. Y le dice: Elías, levántate y come. Dice que Elías, en medio de aquello, aquel calor sofocante del desierto, dice: qué rico. Y se tiró toda la pizza. Mire, se la tiró y no dejó nada. Y después el pichel, a gorgor, se lo tomó. Y dice: qué rico, voy a morir lleno. Porque dice que se volvió a echar a morir. Quedarse en el desierto era una sentencia de muerte. Usted se queda en el desierto y se muere porque se deshidrata y punto. Ahí queda muerto. Entonces Elías fue al desierto a morir. A eso fue, a echarse a morir. Qué tremendo. Y Dios en su misericordia le vuelve a mandar un ángel y le dice: Elías, levántate y come. Otra vez, otra pizzota. Esta le puso más ciruela negra y aceituna negra y de todo le puso. Riquísima. Se la comió y ahí está, ahí estamos. Mi hermano Elías estaba en el estañón en el que usted y yo estamos muchas veces. Hay más cosas que ver y Dios está interesado en mostrárnoslas. ¿Sabe? Otro que estaba en el estañón también, nada más que en este caso el siervo de Eliseo, en 2 de Reyes capítulo 6, dice la palabra que el rey de Siria envió a todo el ejército para sitiarlos y los tenían rodeados. Estaban durmiendo en la tienda, se levanta el siervo en la mañana, ahí, quitándose las perezas, dice que abre los ojos y ve a todo el ejército de Siria alrededor de ellos, sabía que para lincharlos. Y entonces, ¿cómo cree que entró? Como un papel blanquitico, con la cara así y los ojos bien grandotes. Y le dice, no le salía ni la voz. Y Eliseo, que estaba recostado, le dice: ¿qué pasa? ¡Mamá! Y dice: nos van a linchar. Todo el ejército está contra nosotros. Elías, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y todo, le echó todo. Y Eliseo se pone la túnica, se cachinea ahí, no tenía corbata, pero se pone bien atravesado la cosita ahí, el morro, todo. Y se levanta y se asoma. Y dice: no temas, son malos que están con nosotros. Y el otro volvía a ver para todo lado y solo miraba a los sirios, una cantidad exorbitante contra ellos. Mire, hágase la idea que era como ver al ejército gringo, toda la naval, la armada, qué sé yo, todo, piensen todos los escuadrones de un ejército como el gringo, acampando para lincharlo a usted. Esa es la situación. Y le dice: ¿pero cómo? Que son más. Y entonces Eliseo le dice: voy a orar, espérese tantito, y ora: Padre, abre sus ojos para que pueda ver. Esa fue la oración. Y dice que oró, y entonces a Giesi, el sirviente, el criado, se le abrieron los ojos y vio que detrás y delante y rodeando al ejército sirio estaban los ejércitos del Dios viviente para defenderlos. ¿Qué le parece? Pero tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que ver más allá de las circunstancias, salir del estañón. Elías estaba en el estañón y no quería salir del estañón. ¿Sabe por qué? Porque había renunciado. Había renunciado a luchar. Había visto la gloria de Dios, pero en un momento determinado renunció a seguir luchando. ¡Qué tremendo! La actitud es algo personal. ¿Qué es la actitud? Es la forma como yo respondo ante las circunstancias. Es la forma como yo voy a hacer frente a las situaciones. Eso es la actitud. Y hay gente que tiene una actitud ruinosa. Hablamos del altar destruido. Un altar destruido es una actitud destruida también. ¿Por qué? Porque nuestra actitud va a estar cimentada en lo que Dios ha dicho. La forma como yo enfrento mis situaciones es conforme lo que Dios ha prometido que va a hacer. Y entonces mi actitud está relacionada, repito, con mi fe, está relacionado con lo que yo he decidido creer. Y hay gente que tiene una actitud terrible. ¿Cuántos han estado a la par de una persona pesimista? A ver, levante la mano. No lo vuelva a ver, ni vuelva a hacerlas, porque le puede llover, ¿verdad? En este es un momento en los que hay que hacer así como para arriba, para que no le digan a uno nada. Porque de repente, qué terrible estar con alguien pesimista que le dice, ay, no vamos a salir, no va a salir. Y usted le está poniendo ganas, no va a servir. Y de repente usted empieza con aquella, no, todo es no, todo es malo, nada sirve, nada se puede. El pesimismo es el ejemplo vivo de una actitud de ruina, ruinosa. Y nosotros tenemos la responsabilidad por nuestra actitud. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones? Eso es cosa suya y eso es cosa mía. Pero es nuestra decisión, no es de nadie más. Ah, es que si yo hubiera nacido en una cuna de oro. Ah, es que si yo hubiera podido entrar a aquella universidad. Ah, es que si mis papás no hubieran hecho eso. Y siempre le echamos el muerto a los demás. Siempre le ponemos excusas a nuestra indecisión por las circunstancias que están en nuestro entorno. Y eso no es así. No es así. Repito, nosotros tenemos que decidir a qué Dios servimos y qué actitud vamos a asumir. Si tenemos una actitud mala, todo lo vamos a ver mal y nada vamos a poder lograr. Dice la palabra también, bueno, esto lo dice acá, ya basta del pobrecito, ¿eh? Hoy es el día, en letra grandota está puesto ahí, hoy es el día para renunciar a la conmiseración y aceptar la misericordia y la gracia que Dios nos da y nos faculta para todos. ¿Sabe lo que es gracia? La definición de gracia, don inmerecido. Y la otra definición, poder capacitador. Eso es la gracia, es el poder de Dios para que tú y yo podamos hacer lo que no creíamos que podíamos hacer. ¿Cuántos creen que pueden subir el Everest? ¿Aquí? Algunos dicen que sí. Ok, si usted quiere subir el Everest, empiece a entrenar. ¿Me escuchó? Empiece a entrenar. Y entrene y prepárese. Porque podemos hacerlo, pero nuestra actitud es la que va a demandar. ¿Sabe? Una de las cosas que me gusta de la biografía de Franklin Chang, ¿sabe qué es? Que de carajillo le decía a los papás, aquí en Tiquicia le decía, mi tata, yo voy a ser astronauta, yo voy a ir a la luna, de carajillo. ¿Y sabe lo que decían seguramente los papás? Sí, sí, mi chiquito, sí, mi amor, sí, sí. Y se le metió entre ceja y ceja, yo voy a ir. ¿Y qué? Tuvo que estudiar y tuvo que ponerle y después tuvo que ir a otro lado y prepararse en otro lado hasta que lo hizo. La actitud es la clave. Si usted piensa que no puede, te lo dijo, no puede. Pero si usted cree que lo puede en Cristo, empiece a prepararse, empiece a luchar y empiece a hacerlo. Es que yo soy como una maceta, es que yo soy muy cerrado como un bombillo. Siga declarando esas carambadas y nunca va a poder. Pero si usted decide, Señor, tal vez hasta ahora no he podido, pero realmente creo que puedo, entonces empiece a hacerlo y créale al Señor y empiece con una actitud adecuada a declarar. Pero ya basta de decir, ah, es que yo, es que si esto, es que si el otro. Mi hermano, esa actitud no nos lleva a ningún lado. Es tiempo de salir de esa conmiseración. ¿Qué es conmiseración? Pobrecito yo. Así. No. ¿Cómo pobrecito yo? Dice la palabra. Que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo. Entonces ya no hay tal pobrecito, porque usted y yo hemos sido enriquecidos en todo. ¿Sabe lo que es harina enriquecida? Es que además del trigo, viene con vitaminas, con minerales, con una serie de cosas que la hacen mejor. Así que usted y yo hemos sido enriquecidos. Aparte de lo que en nosotros había, está todo lo que Cristo nos aporta. ¿Qué le parece? Así que ya no más pobrecito. Y cuando alguien le diga, es que pobrecito, es que... No, dígale, no, pobrecito no. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y lo que Él me ha dicho, yo lo voy a tomar y yo lo voy a creer. Mis hermanos, dejemos la conmiseración, porque la conmiseración es un pretexto para quedarse acostado. Busque en los evangelios una persona que Cristo haya levantado. Que Él haya levantado. No hay. Los paralíticos, uno podría decir, Señor, pero es paralítico, ayúdalo a levantarse. Cristo le dio lo que Él necesitaba. Le dio la palabra, le dio el poder, le dio la salud, pero el levantarse dependía de cada uno. Bartimeo tirado ahí, envuelto en su manto. Uno dice, Señor, pobrecillo, está ciego, vaya donde está, porque le cuesta caminar. ¿Y qué le dice? Que venga. ¿No le parece como un poco no conmiserativo? Cristo no se anda con conmiseraciones. Y Cristo aborrece la conmiseración. ¿Por qué? Porque la conmiseración nos deja postrados. Mire, una persona me decía esta semana, necesito que vaya a mi casa, que deje todo tirado y se vaya, porque tengo que hablar con usted. Y yo le dije a esa persona, venga al culto, hace tiempo que no le veo. Venga, busque al Señor. Ah, no, es que no quiere. Y le digo con honestidad, yo tengo que dejarlo todo tirado para ir a buscar a esa persona, para escucharla. Y le digo, venga, busque al Señor. Ah, no, es que no quiere. ¿No le parece un poco extraño? Así somos con el Señor. Él da la palabra y nos dice, levántate, papá, levántese, papá, levántese, mamita. Es lo que Dios dice. Pero la decisión es nuestra. Y hay gente que quiere seguir arrollado. Mire, yo le invito a que busque en internet y vea un corto de producción nacional que se llama Don Tranquilino. Un día, si lo consigo, se lo proyecto. ¿Cuántos han escuchado a Don Tranquilino? ¿O saben de lo que estoy hablando? Mire, nadie, que las producciones nacionales se han quedado botadas. Tranquilino era un viejillo que un pueblo entero vivía, lo bañaba, le daba de comer, lo vestía, le recortaba el cabello, le limpiaba las uñas, le aplanchaban, todo el pueblo le servía a Don Tranquilino. Y entonces un día el pueblo dijo, ya no más, no podemos seguir alcahueteando a este viejo. Y entonces le dijeron, ya no más, hasta aquí Tranquilino. Y Tranquilino estaba ahí, porque ni él se bañaba, tenía que ir a bañarlo. Hasta que entonces, el decir del pueblo es, ese viejo está muerto, y a los muertos hay que enterrarlos. Un señor que vio que iban a dejar a Tranquilino abandonado y que de alguna forma él se había enterrado solito, le dice, Tranquilino, yo le regalo un saco de papas mientras se le hace la idea de que empiece a trabajar. Y se queda Tranquilino, y están peladas, y están partidas, y están cocinadas. Y dice, no. Ah, no, es. Entonces lo metieron en un féretro y lo llevaron a enterrar. Vivo, pero muerto. Ese es el corto, así en muy corto producción. ¿Por qué le digo esto? Hay gente en el cristianismo que es como Tranquilino. Y repito, no podemos conmiserarnos y el Señor no va a aceptar que nos conmiseremos. Porque Él nos ha dado la gracia, el poder y el amor que necesitamos para levantarnos en medio de cualquier circunstancia. Y dice el punto 3. Come la porción que Cristo te ofrece. Y vamos a leer el versículo 8 de ese capítulo 19. Dice la palabra del Señor. Después de las dos hartadas de pizza, se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mi hermano, Dios en esta mañana te está diciendo, levántate, tú puedes. Te lo está diciendo, decídete, levántate, tú puedes. Y Él te da la provisión que necesitas, pero tienes que comerla, tienes que hacerla tuya, tienes que buscar esa provisión y apropiarte de ella. Como le digo, respecto a estas situaciones, tenemos que tomar una decisión. Dice ahí, renuncia al soporte parenteral. Dios pone su porción delante de ti para que la comas. Hay gente que está ahí, Señor, dame soporte parenteral. Entonces le meten una aguja, y entonces le inyectan los nutrientes al torrente sanguíneo para no tener que masticar. Y puede tragar y puede comer y puede todo, pero más descansadito, Señor. Así es, más descansadito. Yo no sé qué haces tú los martes, los miércoles, los días que tenemos reuniones, pero es muy común escuchar personas y familias que dicen: es que me está llevando candanga. Y uno les dice, como le mencioné a esta persona: venga, busque al Señor, métase, hay tiempo ahí, busque al Señor. Y no quieren. Quieren que el Señor vaya donde ellos están, pero ellos no pueden levantarse para recibir su sanidad. ¿Qué hubiera pasado con Bartimeo si se hubiera quedado ahí? Es que yo soy ciego, yo no puedo ver, es que... Ahí se queda. Porque el Señor no iba a hacerlo a la manera de Bartimeo, sino que Bartimeo tenía que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Y la manera del Señor es: levántese y coma, porque largo camino te resta. ¿A cuánto nos queda un largo camino? No lo sé, pero sé que el día de hoy es una jornada que tengo que recorrer, y la voy a correr a la manera de Dios. Renuncia a ese soporte para enterar, empiece a tomar lo que Dios le da realmente. Dice: comer es una decisión. El Señor prepara mesa delante de nosotros, como dice el Salmo 23. Deja de vivir de coladitos. ¿Sabes lo que es un colado? En mi tiempo le llamábamos los Gerber, pero después descubrí que Gerber era la marca. Se llaman colados. Agarran una fruta, la licúan, le echan una tonelada de chayote, de pulpa, le echan un poquillo de la esencia, y entonces usted se come una pulpa de melocotón, comillas. Lo que nos comemos es una pulpa de chayote con sabor a melocotón. Pero bueno, nos comemos algo. Hay gente que vive comiendo puros coladitos. ¿A cuánto les gustan los Gerber y los Agú y todas esas carambas? ¿Saben rico, ah? ¿Saben rico? Yo, si puedo, me como uno. Pero eso no sustenta. A mí no me sustenta. Randall, usted lo sustenta un colado. Que le dé Georgina de almuerzo un Gerbercillo así de tamaño. Sin embargo, para un niño de 2 meses, no, de 2 meses no, de 8 meses... puede ser que el Gerbercillo lo llene. Si queremos llenar a Randall, habrá que conseguirse unas cuantas cajas de Gerber, ¿verdad? Claro, y a Wilkie también. Son así hermosotes. Bueno, mis hermanos, no podemos vivir de colados. ¿Sabe? Ser niño no es malo. Dígale que está a su lado. Ser niño no es malo. Todos en algún momento somos niños. Lo malo es quedarnos como niños, siendo unos viejos. Eso sí es malo. Lo malo es que nos quedemos como unos niños siendo viejos. Y el escritor a los hebreos les dice: ustedes ya deberían estar comiendo así un buen bistec, y todavía se le están a pura Gerber. En lugar de comer algo que los sustente, todavía están ahí apenas con la puntita, con cucharita, y les hacen así, embarraditos. No puede ser, dice, de ninguna manera. La provisión diaria es la que nos da las fuerzas. Y mire, a Elías le rindió aquella comidota para caminar 40 días y 40 noches para llegar al monte del Señor. Y ahí el Señor le recargó, le dio visión, le restableció su confianza y todo lo demás. Pero tenemos que llegar y tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Póngase de pie, por favor, mi hermano, mi hermana. Hay que restaurar el altar. Si lo tenemos en ruinas, es tiempo de que lo restauremos. Y mire, es una decisión personal. Yo no lo puedo hacer por usted, ni usted lo puede hacer por mí. Tenemos que levantar nuestra actitud. Si usted de los pobrecitos, ahí nos vamos a quedar. Tenemos que cambiar ese cassette del pobrecito y empezar a creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Propóngase metas, como hemos hablado, y decida en el nombre del Señor. Y tenemos que tomar lo que Dios nos ofrece para caminar. Esa dieta del Señor está bien balanceada y sabe lo que requerimos en Él, pero usted y yo tenemos que tomar esa decisión. Y ahí donde está, mi hermano, cierre sus ojos un momento. Cierre los ojos. Señor, ayúdanos en esta mañana, porque tenemos que dejar esa anemia espiritual. Papá, necesitamos dejar eso que está ahí minando y limitando nuestro caminar en Ti. ¿Por qué muchas cosas no ocurren? Porque nuestro altar está en ruinas. ¿Por qué no vemos tanto Tu gloria? Porque no hemos levantado el altar, ni nos hemos levantado de esa actitud de comodidad y conformismo. Señor, necesitamos hoy renunciar al pobrecito, renunciar a la conmiseración y verdaderamente decidirnos a hacer lo que Tú quieres que hagamos. Porque la gracia la das tú, la fuerza la das tú. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? La decisión. Empezar, Dios. Es lo que tú demandas, lo que tú esperas de nosotros. Señor, ayúdanos a entender que la mesa está servida para cada uno, pero tenemos que venir a ella y comer. Y tenemos que levantarnos de esa comodidad, dejar el control remoto y pagar el precio de levantarnos, Padre. Porque tú no vas a venir a donde nosotros estemos. Tu palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tenemos que levantarnos e ir a ti, Señor, para que entonces las cosas empiecen a ocurrir. Y este año queremos ver tu gloria vez tras vez, día tras día, mes tras mes, papá. Este año, yo no sé, mis hermanos, pero anhelamos con todo nuestro corazón que tú, Señor, visites a tu pueblo y que podamos ver aquello que anhelamos de hace mucho tiempo hacerse realidad. Padre, hoy es el día de empezar. No es mañana porque no sé si mañana todavía está conmigo o cuento con ese día. Hoy es el momento de levantarme, de dejar la comodidad, de dejar las cobijas que este mundo me ha tendido para empezar a caminar como tú quieres. Señor, en el nombre de Cristo, necesitamos crecer y tomar la fuerza que nos das. Y para eso, papá, es necesario tomar tu porción, tomar tu palabra, tomar tu fuerza y tu poder en intimidad, en comunión, en medio de la adoración, en medio de la congregación, en medio de los estudios. Padre, es necesario que yo me levante y deje de una vez por todas todos los pretextos. Porque a final de cuentas, si siembro nada, cosecho nada, papá. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a sembrar mucho en tu reino para poder cosechar mucho en tu reino. Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Bendigo, Padre, cada familia aquí representada. Y oro, papá, para que podamos levantarnos y tomar la decisión de comer lo que tú nos ofreces. Que dejemos de estarnos conmiserando y empecemos a ver con compasión realmente, Dios, lo que tú quieres de nosotros. Para alcanzarlo y tomarlo, porque viene de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Papá, estamos empezando una nueva semana. Es una semana donde vamos a tener que esforzarnos. Donde vamos a tener que madrugar, papá. Donde vamos a tener que hacer muchas cosas. Pero Señor, ayúdanos a tomar decisiones. Porque tú no lo vas a hacer por nosotros. En el santo nombre de Jesús. Papá, que esta palabra quede. Que lo que llevamos ahí en nuestro corazón quede grabado, papá, y que hoy podamos empezar a hacer los ajustes necesarios. Si tengo que apagar un rato más la tele, si tengo que dejar de estar pegado en la computadora, lo que tenga que dejar de hacer, papá, ayúdame a hacerlo, porque necesito restaurar mi altar, porque mis hijos necesitan ver un padre, una madre consagrado a ti. Porque estos barrios, estas vecindades, nuestra ciudad necesita un pueblo de Dios comprometido contigo. Y esa decisión nos corresponde a nosotros, papá. En el santo nombre de Cristo Jesús, te damos la gracia. Y dígale conmigo, Señor, yo renuncio a la comodidad. Dilo una vez más. Señor, yo renuncio a la comodidad. Y empiezo, Dios, a levantarme en aquello que necesito. Padre, levantar mi alma. En el santo nombre de Cristo Jesús. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.